¿Qué tan importante es la oración? Toda la Biblia está llena de sus evidencias. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es un vivo testimonio de oraciones contestadas en favor de la humanidad. ¿Quieres aprender a orar eficazmente? Lee la Biblia. Allí Dios te enseñará la oración que Él mismo habrá de contestar. Cuando ores, estarás hablando con Dios. Busca una Biblia y comunícate con el cielo. Tu Creador está esperando. La llamada es gratis. Hace algún tiempo, iba caminando por el bosque y llegué a una amplia zona abierta llena de malas hierbas, grandes y altas. Kilómetros y kilómetros, hasta donde me alcanzaba la vista. Había esas malas hierbas muertas, secas, marrones y feas. Al atravesar el campo abierto, a unos 90 metros, vi una hermosa flor. Era muy brillante, muy colorida y muy refrescante. Había florecido justamente allí, en medio de kilómetros y kilómetros de feas y secas malas hierbas. Y yo pensé, realmente eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos desarrollemos donde estemos plantados. Puede que trabajes rodeado de un puñado de malas hierbas, pero eso no tiene que evitar que tú te desarrolles. Puede que estés casado con una mala hierba, pero la buena noticia es que aún así puedes florecer. Hay demasiadas personas que son negativas y están desalentadas porque no les gusta el lugar donde están. No les gusta su cónyuge, no les gusta su empleo. Es difícil llevarse bien con sus compañeros de trabajo. No les gusta el lugar donde viven. No es ahí donde quieren estar. Si las personas negativas tienen que quedarse hasta tarde trabajando, eso les amarga el día. Siempre están luchando contra algo. Siempre están intentando estar en algún otro lugar. Pero he aprendido que Dios está más interesado en cambiarme a mí que en cambiar mis circunstancias. Mientras yo esté amargado porque las cosas no salen a mi manera, mientras esté desalentado porque estoy soltero y quiero estar casado, mientras esté molesto porque el negocio no está creciendo, esa actitud me mantendrá donde estoy. Si quieres ver cambio, si quieres ver a Dios abrir nuevas puertas, la clave es desarrollarte justamente allí donde estés plantado. No puedes esperar hasta que todo mejore antes de decidir tener una buena actitud. Tienes que ser lo mejor que puedas ser allí donde estás. Pon una sonrisa en tu cara. Sé bueno con las personas, aunque ellas no sean buenas contigo. Sé agradecido por el lugar donde vives, aunque no sea donde quieres estar. Cuando floreces donde estás plantado, estás sembrando una semilla para que Dios haga algo nuevo. La Escritura dice, «Por el Señor son ordenados los pasos del hombre». Salmo 37:23. Eso significa que mientras estemos en fe, ahí es donde debemos estar. Puede que digas, «Eso no es correcto, estoy incómodo, no estoy en un buen lugar, alguien no me trata bien». Puede que sea difícil, pero Dios no permitirá que llegue un desafío a tu vida a menos que Él tenga un propósito divino para ello. He descubierto que nada nos sucede a nosotros. Sucede para nosotros. Si mantenemos la actitud correcta, Dios lo utilizará siempre para nuestro bien. Esa persona con la que es difícil llevarse bien, no te está sucediendo a ti, está sucediendo para ti. Dios la está usando para tu crecimiento. Estás desarrollando carácter. Estás aprendiendo a ser bueno con personas que no son buenas contigo. Dios usa personas difíciles como si fueran una lija para limar las aristas que tenemos. La próxima vez que veas a esa persona, en lugar de sentirte molesto y estresado, tan solo pon una sonrisa y di: «Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí». Entonces quizá tengas que ayudarle a levantarse del suelo. Si Dios eliminara algunos de los desafíos que hay en tu vida en este momento, no estarías listo para lo que Él tiene preparado. Cuando lleguen malos momentos a tu camino, en lugar de ser negativo y quejarte, di: «Dios, puede que no me guste esto, pero sé que estoy en tu plan divino y que tú no lo habrías permitido a menos que tuvieras algo bueno que sacar de ello para mí. Puede que no me sienta bien en este momento, pero sé que me está ayudando a crecer y a llegar a ser todo aquello para lo que tú me creaste. Agradecele al Señor con tus palmas por su amor eterno con el que nos ha amado.